hasta el corazón. Te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón. Estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón. Que yo quede en el olvido. Y me gusta estar así. Estás en mis canciones, en el viento.